En la radio de la Universidad de Chile le estamos presentando Jesucristo Superestrella, la ópera rock. Vamos a seguir traduciendo la siguiente canción. Es Condenado para Siempre, y es la parte donde Judas llega a entregar a Cristo y tiene la conversación con Ananías y Caifás. Judas dice: ahora si yo te ayudo, es importante que entiendan que hacer estas cosas tan sórdidas es difícil para mí. Me ha costado mucho decidirme a venir. No pienso en mi recompensa. En realidad no vine por mi propia voluntad. Por favor, no me digan que soy condenado para siempre. Vine porque tenía que venir. Yo soy el que vi que Jesús no puede contestar las cosas como antes, y además sé que Jesús lo cree también. A Jesús no le molestaría que esté aquí con ustedes. No pienso en la recompensa. En realidad no vine por mi propia voluntad. Por favor, no digan que soy condenado para siempre. Ananías, tú eres un amigo, un hombre del mundo y sabio. Caifás, amigo mío, sé que entiendes. ¿Por qué somos nosotros los profetas? ¿Por qué nosotros, los que vemos la triste solución, sabemos lo que hay que hacer? No pienso en la recompensa. No vine por mi propia voluntad. Por favor, no digan que soy condenado para siempre. Ananías contesta: déjate de protestar. Olvídate de las excusas, levántate del suelo. Nosotros queremos información. Caifás: tenemos los papeles que necesitamos para arrestarle. Tú conoces sus movimientos. Nosotros conocemos la ley. Ananías: te ayuda en este asunto no será una recompensa. Caifás: te pagaremos con plata al contado. Solo necesitamos saber dónde los soldados le pueden encontrar. Ananías: sin la multitud alrededor. Caifás: así no podemos fracasar. Judas: yo no necesito tu plata de sangre. Caifás: no importa. Tenemos harta plata para estas cosas. Judas: no quiero tu plata de sangre. Ananías: pero no pierdes nada con aceptarlo. Creemos que deberías. Caifás: piensa las cosas que puedes hacer con esa plata. Escoge cualquier caridad, dásela a los pobres. No nos hemos fijado en tu sentimiento. Esta no es plata de sangre, es un sueldo nada más. Un sueldo, nada más. Judas: el jueves en la noche lo encontrarán donde lo quieran, lejos de la multitud, en el jardín de Getsemaní. Coro: bien hecho, Judas. Bien hecho, Judas. Have the papers we need to arrest him. You know his movements, we know the law. Your help in this matter won't go unrewarded. We'll pay you in silver, cash on the nail. We just need to know where the soldiers can find him. With no crowd around him, then we can't fail. I don't need your blood money. Oh, that doesn't matter, our expenses are good. I don't want your blood money. But you might as well take it, we think that you should. Think of the things you can do with that money. Choose any charity, give to the poor. We've noted your motives, we've noted your feelings. This isn't blood money, it's a fee-nothing, fee-nothing, fee-nothing war. Claro, estamos presentando una traducción bien así literal de la obra Jesucristo Superestrella. Llegamos a la última cena, jueves en la noche. Los apóstoles. Mira, todos mis problemas ahogándose en un charco dulce de vino. No me molesten ahora, que yo veo todas las respuestas. Hasta que esta noche sea mañana, la vida es buena. Siempre soñaba con ser un apóstol. Sabía que alcanzaría a hacerlo si le hacía empeño. Después, cuando jubile, podremos escribir nuestras memorias para que sigan hablando de nosotros cuando estemos muertos. Jesús, el fin. Es un poco más duro cuando lo causan amigos. Pero todo lo que les importa a ustedes, este vino podría ser mi sangre y este pan mi cuerpo. El fin. Esta es mi sangre, la que están tomando. Ese es mi cuerpo, el que están comiendo. Si ustedes pensaran en mí cuando comen y toman, tengo que estar loco, pensar que se van a acordar de mí. Sí, tengo que estar rayado. Miren sus rostros vacíos. Mi nombre no significaría nada cuando esté muerto. Uno de ustedes me negará. Uno de ustedes me traicionará. Apóstoles, yo no. ¿Quién haría eso? Imposible. Judas, déjense de dramatismos. Usted sabe muy bien quién. Jesús, ¿por qué no vas a hacerlo? Judas, ¿tú quieres que lo haga? Jesús, apúrate, te están esperando. Judas, si supieras por qué lo hago. Jesús, no me importa por qué. Judas, y pensar que yo te he admirado porque ahora te desprecio. Jesús, mentiroso, tú Judas. Judas, ¿quieres que lo haga? ¿Y si yo me quedara aquí y arruinara tu ambición? Cristo, lo mereces. Jesús, apúrate, tonto, apura y ándate. Guarda tu discurso, no quiero saber, anda. Los apóstoles, mira todos mis problemas ahogándose en un charco dulce de vino. ¿Qué es lo que hay en el pan que me subió a la cabeza? Hasta que esta noche sea mañana, la vida es buena. Siempre soñaba con ser un apóstol. Sabía que si le hacía empeño lo lograría. Escribiremos nuestras memorias y mucho tiempo después de nosotros hablarán de nosotros. Judas, tú hombre, mira esto y es patético. ¿Ves a dónde nos has traído? Nuestros ideales mueren alrededor de nosotros a causa de ti. Y ahora, la parte más triste de todas. Alguien tiene que entregarte como un criminal común, como un animal herido, un líder fracasado. Jesús, lárgate, te están esperando. Judas, cada vez que te miro, no entiendo por qué dejaste que las cosas se pusieran fuera de control. Lo habías manejado mejor, lo habrías hecho mucho mejor con más planificación. Apóstoles, mira todos mis problemas ahogándose en un charco de vino. Jesús, ¿no se quedará nadie a vigilar conmigo? Pedro, Juan, ¿nadie vigilará conmigo? Jesús, solo quiero... Perdón. Vamos a dejar hasta aquí solamente la última cena y después presentamos la otra parte. Look at all my trials and tribulations, sinking in a gentle pool of wine. Don't disturb me now, I can see the answers to this evening. Is this morning life is fine? Always hoped that I'd be an apostle. Knew that I would make it if I tried. Then when we retire, we can write the gospel so they'll still talk about us when we die. About my body you eat. If you would remember me when you eat and drink. I must be mad thinking I'll be remembered. Yes, I must be out of my head. Look at your blank faces, my name will mean nothing 10 minutes after I'm dead. One of you denies me, one of you betrays me. Twelve chosen will leave to betray me. Cut out the dramatics, you know very well who. Why don't you go do it? You want me to do it? Hurry, they're waiting. If you knew I do it, I don't care why you do it. Do they could mind you? For now I despise you. You liar, you want me to sue it. What if I just stayed here and ruined your ambition? Christ, you deserve it! Hurry, you fool, hurry and go. Save me your speeches, I don't wanna know. Go! Look at all my trials and tribulations, sinking in a gentle pool of wine. What's that in the bread? It's gone to my head. Till this morning is this evening like it's mine. Always hope that I'd be an apostle. Knew that I would make it in my tribe. Then when we retire, the bed is cut off. Someone has to turn you in. Like a common criminal, like a wounded animal. Jaded Mandarin, a jaded Mandarin. Just a jaded, jaded, faded, jaded, jaded Mandarin. Get off me waiting. Get off me waiting. Oh, oh, oh, they're waiting for you. Le estamos presentando la ópera Jesucristo Superestrella acá en la radio de la Universidad de Chile. Vamos a traducir la parte y la canción donde Jesús continúa un diálogo con él mismo en una meditación en los parques de Getsemaní. Dice Jesús: solo quiero decir que si hay una manera de quitarme esta copa, porque no quiero probar su veneno, sentirlo quemarme, he cambiado. No estoy tan seguro como cuando empecé. Entonces tenía inspiración, ahora estoy triste y cansado. No he sobrepasado las expectativas, luchando durante 3 años que parecen 30. ¿Podrías pedir más de otro hombre? Pero si me muero, si sigo hasta el final y hago las cosas que me pides, dejo que me odien, que me hieren, que me claven a su árbol, tendría que saber por qué, mi Dios. Tendría que entender, ¿por qué muero? ¿Se fijarán más en mí que antes? ¿Las cosas que he dicho y hecho tendrán más importancia? Tendría que saber, Señor, si yo muero, ¿cuál será mi recompensa? ¿Por qué debo morir? ¿Me puedes mostrar ahora que mi muerte no será en vano? Muéstrame un poco de tu cerebro consciente. Muéstrame que hay una razón por la cual quieres que muera. Eres muy bueno para él, donde y como él, pero no tan bueno para él porque yo estoy bien, moriré. Mira cómo voy a morir. Yo te voy a mostrar cómo muero. Entonces estaba inspirado. Ahora estoy triste y cansado. Después de todo lo que he intentado hacer en 3 años que parecen 90, ¿por qué entonces tengo miedo de terminar lo que empecé? O más bien lo que tú empezaste. Yo no lo empecé. Dios, tu voluntad es difícil de cumplir, pero tú tienes todas las cartas en la mano. Yo beberé de tu copa de veneno. Clávame a la cruz y rómpame, tómame, flagélame y hazme sangrar y mátame. Ahora, antes que cambie de opinión. Claro que sí, estamos traduciendo los textos de la ópera rock Jesucristo Superestrella. Lo que va a venir a continuación es la escena del arresto. La inicia Judas. Ahí está, están todos durmiendo, estúpidos. Jesús despierta. Judas, tienes que traicionarme con un beso. Pedro despierta. ¿Por qué tanta bulla? ¿Qué está pasando? Pedro y los apóstoles. ¿Por qué tanta bulla? ¿Qué está pasando? Espera, Señor, vamos a luchar por ti. Jesús, guarda tu espada. ¿No sabes que todo terminó? Fue bonito, pero ahora pasó. ¿Por qué están obsesionados con pelear? Quédense con su pesca de ahora en adelante. La multitud en el camino cuando llevan a Cristo detenido. Dime, Cristo, ¿cómo te sientes esta noche? ¿Piensas defenderte? ¿Luchar? ¿Sientes que has tenido las oportunidades que necesitabas? ¿Cuáles, dirías tú, han sido tus grandes errores? ¿Piensas jubilar? ¿Creías que ibas a tener más éxito? ¿Cómo ves tú el juicio que se va a hacer? ¿Lo crees imparcial? ¿Tus hombres se han mostrado valiosos? Los soldados, ven con nosotros a ver a Caifás. Te encantará la casa de él. Te encantará ver a Caifás. Vamos, Dios, no seas así. Dinos lo que vas a hacer. Tú sabes lo que sienten tus fans. Tú te escaparás en las últimas. Ven con nosotros a la casa de Caifás. Te encantará esta. Ahora lo tenemos. Ahora lo tenemos preso. What I started, what you started, I didn't start it. God, thy will is hard, but you hold every cup. I will drink your cup of poison. Nail me to your cross and break me. There he is. They're all asleep, the fools. Judas, must you betray me with a kiss? What's the buzz? Tell me what's happening. What's the buzz? Tell me what's happening. Tell me what's happening. Oh, what's the buzz? Tell me what's happening. What's the buzz? Tell me what's happening. What's the buzz? Tell me what's happening. What's the buzz? Tell me what's happening. Oh, hang on, Lord, we're gonna pop you. Hang on, Lord, we're gonna pop you. Hang on, Lord, we're gonna pop you. We're gonna pop you. Put away your sword. Don't you know that it's all over? It was nice, but now it's gone. Why are you obsessed with fighting? stick to fishing from now on. Tell me, Christ, how you feel tonight? Do you plan to put up a fight? Do you feel that you've had the grace? What would you say were your big mistakes? Do you think that you may retire? If you think you would get much higher, how do you view your coming trial? Have your men proved at all worthwhile? Come with us to Caiaphas. You just love the high priest's house. You just love St. Caiaphas. You just die in the high priest's house. Come on, Doc, this is not like you. Never know what you're gonna do. You know what your supporters feel. You'll escape in the final reel. Tell me, Christ, how you feel tonight. Do you plan to put up a fight? Do you feel that your hands are breaking? What would you say when you big mistake? The serious charges facing you. You say you're the Son of God in all your handouts. Well, is it true? That's what you say. You say that I am. There you have it, gentlemen. What more evidence do we need? Judas, thank you for the victim. Stay a while and you'll see me. I've seen you somewhere. I remember. Siguiendo con Jesucristo Superestrella, vamos a ver ahora la parte de la negación de Pedro. Según el texto de Weber y Rice, los dos autores ingleses, dice: mozo al lado del fuego, creo que te he visto en alguna parte. Yo me acuerdo. Tú estabas con él cuando lo llevaron. Te reconozco la cara. Pedro contesta: se equivoca, señora. No la conozco. Y no estaba donde él esta noche. Estaba muy lejos de allí. Un soldado: qué extraño. Yo también creí verte con él. Estabas al lado de él. Pedro: te digo que nunca he estado con él. Después un viejo: pero yo también te vi, igual a ti. Pedro grita: no lo conozco. Aparece María Magdalena. Pedro: no sabe lo que has dicho. Le has negado. Pedro: tuve que hacerlo. ¿No entiendes? O si no, me agarrarían a mí. María Magdalena: es lo que dijo que harías. ¿Cómo lo supo? Y después de esta parte es la presentación de Cristo frente a Pilatos, y el diálogo que se da en la ópera Jesucristo Superestrella es más o menos así. Pilato: ¿quién es este hombre que ha roto la entrada de mi casa? ¿Quién es este desafortunado? Un soldado: alguien, Cristo, rey de los judíos. Pilatos: ah, así que esto es Jesucristo. En realidad estoy sorprendido. Te ves tan pequeño. Nada que ver con un rey. Todos sabemos que eres famoso, pero ¿eres rey? ¿Rey de los judíos? Jesús contesta: eso es lo que dicen ustedes. Pilato: ¿qué quieres decir con eso? Eso no es una respuesta. Tienes graves problemas, amigo. Alguien, Cristo, rey de los judíos. ¿Cómo una persona de tu condición puede ser tan despreocupado de su destino? Una cosa increíble. Este rey silencioso. Ya veo que eres Galileo. No debes venir a mí. Tú eres de la raza de Herodes. Tú eres el caso de Herodes. Y la multitud grita al final: Hosanna, Jesucristo, Jesucristo, explícame. Tú tenías todo. ¿Dónde está ahora?